Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa que hemos creado con mucho gusto para todos en casa, en especial para los más chiquitos, pero donde recibimos a toda la familia. Y si ustedes nos mandan sus mensajes al 099-657-7004, estaremos más felices que nunca, porque de ahí no solamente nos sentimos muy bien con los comentarios y a veces las felicitaciones, sino que sabemos qué quieren, qué autores quieren, qué cosas quieren, que y es como si el programa lo hiciéramos entre todos. Así mismo. Y bueno, hoy vamos a comenzar como nos encanta, porque eso es algo que siempre nos dicen que es de lo más maravilloso del programa, que les contamos historias. Vamos a compartir con ustedes un cuento que es una versión libre del escritor Pedro Pablo Sacristán. Un cuento de letras, palabras y biblioteca. El misterio de la biblioteca. Los libros estaban teniendo un comportamiento extraño. Cada mañana aparecía un nuevo libro abierto en la biblioteca con todas sus hojas en blanco. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo, y era que Ceporrete vaciaba los libros con un aspirador de letras cada noche. Luego las llevaba hasta su casita, en donde con un increíble exprimidor de palabras elaboraba una especie de jugo mágico. Si hacía un jugo. Y es que Ceporrete se había enterado de que los libros hacían a las personas más listas y decidió exprimirlos para bebérselos y volverse muy inteligente. Pero los libros no se beben ni se mastican como quería hacer Ceporrete, se lee. Y cuando este personaje comenzó a beber sus jugos de libro, se llenó de historias y palabras, pero necesitaban ser leídas. Las palabras descubrieron que podían ser leídas si viajaban por el cuerpo hasta llegar a la piel y se convertían en tatuajes. Por eso terminó Ceporrete todo escrito con la piel llena de miles y miles y miles de letras. Eso, cuando lo vio, no le pareció tan divertido. Así que probó jabones, esponjas, toda clase de detergentes, antes de descubrir que la única forma de quitarse las letras de su piel era leyéndolas. Así que leyó todo eso que estaba escrito en su propia piel durante semanas y semanas. Leyó aquellos libros que había aspirado, había licuado y había convertido en jugo, y a medida que los leía, los libros volvían a llenarse de letras y a ser libros completos. Entonces, ¿cómo terminó el misterio de la biblioteca? Pues con Ceporrete convertido en un gran lector, sabiendo que no necesita aspirar las letras o licuarlas o beber jugos, solamente leer. Que además es muy, muy divertido, sabroso. No solo te hace listo, inteligente, también aprendes muchas palabras, viajas, ocupas tu tiempo en conocer. Descubrió que nada le gusta más en el mundo que leer. Y ahora trabaja en una gran biblioteca. ¿Qué les parece este cuento de Ceporrete? ¿Y ustedes qué opinan? Me encantaría que nos dejaran sus comentarios al nuestro número de teléfono 099-657-7004. Es un gusto y un honor que nos dejen, incluso si quieren cambiar el cuento, ponerle otro final, otro principio, cambiarle la solución, la manera como se dio cuenta, lo que ustedes quieran. Ya saben, nuestro teléfono. Pues escuchemos un tema musical para celebrar que estamos compartiendo con ustedes esta alegría de la lectura. Ceporrete Hadas, magos y princesas, personajes que te harán vivir en un mundo nuevo y mágico que en cada línea vas a descubrir. Estamos de vuelta después de ese tema musical y de ese cuento fabuloso de Sepo Repe, que quería volverse listo tomando jugos de letras. Además que la idea me pareció tan genial, porque es creatividad, ¿no? Ciertamente, ¿no? Sí. Es una forma que él, o sea, él comprendía la importancia que tenían los libros, lo que estaba entrando por un camino equivocado. Y son formas en que uno se da cuenta que algo funciona o que algo no funciona. Me encantó el cuento de Sepo Repe. Ya les comentamos que a través del 0996577 ustedes pueden darle la vuelta, escribirnos para darnos otros cuentos, decirnos qué autores quieren y lo que quieran. Otra vez digo quieren y quieran. Pero lo que pasa es que cuando los niños leen, se vuelven demasiado listos. Y por eso pueden levantar su voz. Y en sus propias palabras nos dicen qué mundo esperan, qué mundo desean y qué necesitamos o ellos esperan que vayamos corrigiendo. Gracias por estas ideas que son como lecciones que hemos aprendido de los niños. Niños lectores, niños inteligentes, niños deportistas, niños que comen vegetales y frutas. Una lección muy importante es querer nuestro cuerpo. Se hizo una campaña para ayudar a la gente en un tema tan delicado como es el aspecto físico. Utilizando la inocencia y la sinceridad de los niños, estos chicos nos ayudan a ver que sentirse bien con uno mismo y preocuparse en exceso de lo superficial es solo cosa de adultos. Los niños nos hicieron recordar que hubo una época en la que no hubieras cambiado nada de tu cuerpo, que es esa hermosa época, ¿verdad? En que uno se acepta, se quiere, en que los niños dicen soy así y no pasa por las publicidades ni pensar que debo ser de esta manera o debo tener este pelo, esta nariz, esto todo. Me encanta esa lección que nos da un niño. Otra es que primero se asombraban de que cuando hicieron estas preguntas, los niños se asombraban de que alguien quisiera cambiar algo de su cuerpo. Y cuando se les insistía, ¿pero qué cambiarías tú de tu cuerpo? Pensando un poco, llegaban a respuestas como una cola de sirena. Ah, quizá la boca de un tiburón. Que se pudiera teletransportar o que tuviera alas. Esas eran las cosas que los niños les hubiera gustado cambiar, pero ya después de mucho insistirle. Así nos enseñan que la belleza no es lo que no tienes, La belleza no es cambiarte, sino lo bien que te sientas con tu propio cuerpo. ¿Usted qué está escuchando? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió bien con su cuerpo? Con usted. ¿En el espejo esta mañana al ducharse? ¿Anoche antes de dormir cuando se dijo, hoy fue un gran día, amé mucho a mis seres queridos, me equivoqué bastante y pude corregir? ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron extraordinariamente bien con ser quienes eran? Nos encantaría que compartan todas las experiencias que a ustedes se les ocurra que pueden ser compartidas con nuestros amigos lectores y creamos una comunidad. Y lo podemos hacer a través de nuestro número de teléfono 099-657-7004. Y eso me recuerda que tenemos dos entradas, Armin. Pues muy bien, sí. Para Quito Eterno, relatos, mitos, leyendas, paseando por el centro histórico de nuestra amada ciudad, uno de los centros históricos más bellos y mejor conservados de América Latina. Si ustedes quieren hacer este recorrido con la fabulosa Fundación Quito Eterno, que se dedica a eso y tiene un cobro por las entradas, pero que a nosotros nos regala dos cada semana, escríbanos al mismo teléfono 099-657-7004. ¿Qué otras lecciones nos dieron los niños en estos experimentos sociales? Una con respecto a la discapacidad, sí, o lo que llamamos nosotros discapacidad, algunas personas. Algo que además es muy, muy, muy bonito de verlo de esa forma, y es que la discapacidad es natural, forma parte de la vida. Eso fue a raíz, se lo preguntaron a los niños del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una asociación francesa llamada Noemí lanzó esta maravillosa campaña para demostrar que a veces los adultos nos conviene ver la vida como la ven los pequeños. Una campaña excelente y donde una vez más sentimos el placer de ver las cosas desde un punto de vista fresco, desde el punto de vista de la infancia. Claro que siempre va a depender de quién y de la forma en la que nos educan. Así es. Nosotros tenemos un amigo que es... él no puede caminar porque a él le dio polio justo 6 meses antes de que se inventara la vacuna. Y su mamá le decía, usted que no pueda caminar con sus piernas no implica que no use muleta, que no estudie y que no haga lo demás. Y ese niño se educó y se convirtió en un pediatra. Es muy amigo nuestro. Y es sorprendente ver cuando recibe a sus pacientes niños, un médico pediatra es un médico de niños, cuando recibe a sus pacientes y ellos se están quejando o diciendo que no pueden algo con un brazo, una pierna, y su médico no camina con sus piernas. Es fabuloso porque eso nada más les dice a los niños que bueno, uno es como es. Si tiene algo o le falta algo, que no lo tiene porque se enfermó, porque se tuvo un accidente o lo que sea, eso no le resta naturalidad a la vida ni le resta valor a quien soy. Por supuesto, es como somos. Por ejemplo, no tenemos alas y por no por eso vamos a estar así tristes. Ah, pues si también falta algún pie o falta... Forma parte de la normalidad, que es lo que los niños nos han enseñado a ver el mundo de esa forma. Otra lección de los niños. Que los padres siempre están preocupados por su papel de padres, lo cual está muy bien que se ocupen, que aprendan, que sepan que se equivocan, pero que se preocupen ya es otra cosa. Los niños dicen que sus padres son maravillosos, siempre son maravillosos. Una encuesta se hizo entre muchísimos niños y nos emociona mucho porque en ella los pequeños nos han abierto los ojos y han abierto los ojos de muchos padres, demostrando que por encima de cualquier regalo, ellos prefieren pasar el tiempo con sus papás, con sus mamás, con la familia. O sea, prefieren estar con sus padres por encima de cualquier otra cosa. Los consideran siempre maravillosos. Y cuando les preguntan qué le cambiarían, ellos se asombran. Es muy interesante ver ese estudio, porque los niños se quedan asombrados. ¿Cómo que qué le cambiaría? Mi mamá es maravillosa. Y eso a los padres les da una sensación de que no importa que se equivoque, importa que corrijamos, que reconozcamos, pero somos los padres que somos. Muchas cosas se aprenden a partir de conversar con los niños, de intercambiar con los niños. Y bueno, estos han sido estudios muy específicos que les vamos a seguir compartiendo después de escuchar este tema musical. Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín y yo para que no me apaguen el sol. Yo canto por el que no sabe escriba versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar. Que canten los niños que les recordamos que hoy en nuestro programa tenemos para los que nos llamen y se comuniquen con nosotros dos entradas para la función de Quito Eterno en el Centro Histórico de la ciudad. Es un recorrido que comienza a las 6 de la tarde, así que aprovechen ahora tempranito, rapidito, y llamen y pregunten por sus entradas. Tenemos una entrada para un adulto y una entrada para un niño. Son entradas que están valoradas en $15 y $10 respectivamente. y ustedes pueden acceder a ellas mandándonos un mensaje o llamándonos a nuestro número. ¿Lo recordamos, Laura? 099-657-7004. Y gracias por los mensajes que ya nos han enviado. ¿Qué otras cosas nos enseñan los niños en esos estudios donde les hacen encuestas y los llevan a experimentos sociales? Bueno, pues algo muy interesante, y es que la igualdad que existe entre ambos sexos, hombres y mujeres, varones y niñas, es así y no se discute. O sea, que somos iguales, para los niños lo tienen claro. Una empresa de juguetes de construcción para niños demostró que querer jugar con un coche teledirigido o disfrutar leyendo no es solo para los varones, que a las niñas les encanta. Las niñas también pueden ser ingenieras o pueden querer ser astronautas o bomberos y no necesariamente ser princesas o ese tipo de juegos o juguetes que a veces la industria las fabrica diciendo que son para niñas o que son para niños. Una niña argentina hizo un video para decir que ya bastaba de decirle a las niñas princesas y explicaba que prefiere ser niña y no princesa. Y eso fue verdaderamente fantástico. Y esas son consideraciones que muchas veces tenemos los adultos, pero los niños no. Para los niños no hay nada de malo en que un varón juegue con muñecas o una niña juegue con aviones. No tiene nada de malo. Eso lo ha demostrado, pues, muchas encuestas. Y es genial que así sea. La igualdad de sexos no se discute. Somos iguales. Y para las mamás y los papás que tienen ya esa costumbre, pueden repensar la idea, reflexionar sobre la idea de regalarle a una niña un juego de construcción. Muy interesante. Y regalarle a un varón un muñeco para que sepa cómo se puede tomar, cómo se agarra, para que tenga la consideración que el muñeco cuando tiene hambre y todas esas cosas maravillosas que las niñas suelen aprender más eficientemente porque tienen más oportunidades. A través del juego, correcto. A lo mejor ese niño tiene una vocación de ser un gran sastre y le gusta confeccionar prendas de vestir para sus muñecos. Pues es natural, es normal. ¿Qué otra cosa hemos descubierto que podemos aprender de los niños de una manera divertida, fácil, y que hay muchos investigadores que haciendo encuestas con los niños, llamándolos a los laboratorios, se han dado cuenta? Por ejemplo, el valor de la infancia. Es una niña que nos roba el corazón con sus llantos desconsolados cuando se da cuenta de que inevitablemente su hermanito y ella crecerán. No, dice, quiero que él sea pequeño para siempre. Sí, es hermoso, ¿no? En cambio, también hay niños que tienen, digamos, esa ilusión y expectativa por crecer y ser adultos, y bueno, ponen mucha energía para ser los mejores adultos que puedan llegar a ser. ¿Qué otra cosa nos enseñan los niños? Ah, el bullying, ese acoso escolar. También se han hecho varios estudios relacionados con cómo precisamente evitarlo o cómo superarlo, enfrentarse a esa realidad de muchas escuelas y de la interacción entre los niños, que es el acoso o bullying escolar. De hecho, hay dos niños pequeños que escribieron y cantaron un rap anti-bullying. Se ha convertido en uno de los videos más vistos de la red, porque la canción se ganó el corazón de las personas con esa historia de superarse y de no es no tener miedo, es pasar por encima de nuestro miedo. Esa es la valentía, porque lo natural es que tengamos miedo. El miedo nos ayuda a vivir, pero que podamos pasar por encima del miedo, eso es la valentía. Y este niño con su rap logró darnos esa lección también. Yo creo que sería ideal si podemos compartir con todos nuestros radioescuchas ese tema musical. Vamos a ver con nuestros técnicos si lo pueden conseguir y les comentaremos para hacer lo que ustedes lo escuchen. De nuevo llego a mi casa fingiendo que no duele. Sensación de niño raro y que encima nadie te quiere. No saben lo que sucede si no sienten mis heridas. Y yo más de una vez pensando en quitarme la vida. Mamá, te pido auxilio, pero es que hasta tú me cortas. Y lo único que te importa es que yo saque buenas notas. Y así lo hago, créeme que pongo todo mi esfuerzo. Pero a veces siento que es demasiado cargar el peso. Mi papá del otro lado, pero hablar con él da miedo. Quizás porque nunca superé esos traumas de pequeño. Y pienso que es mi culpa y encima me trato cruel. Por ser más pobre, gordo, traigo otro color de piel. El mundo es diferente al discurso que recibí. Deseando meter al mundo y el mundo me comió a mí. Siento que estoy solo, inútil, de mal en peor. El resentimiento se hace odio y el odio en rencor. Tengo que hacer algo, pero no encuentro la respuesta. Llorando al baño del cole o en descole de cada fiesta. Me hicieron dudar de mí, cuestionaron mi persona. Cada día el mismo infierno y pensamientos me aprisionan. Es que no son solo palabras que tengo que decir. Porque si hablo de bullying es porque yo también lo viví. Y ahora en el presente miro atrás a mi pasado. Y resulta que ese bully era el débil asustado. Trataban de parecer los confiados detrás del muro. Ellos eran los miedosos, los pequeños e inseguros. Ellos no creían en sí, se vendieron a lo social. Cuando te miran a ti ven fortaleza y potencial. Y alguien va a cambiar el mundo por las personas que ama. Porque por más que lo intentaron, nunca se apagó tu llama. Tratarán de aplastarte antes que consigas crecer. Por miedo a que te conviertas en quien tú llegarás a ser. Te pondrán sobrenombres mientras te atacan con guerra. Porque el pensamiento que tú serás mejor que ellos aterra. Hoy se cambian los roles porque tienes algo que hacer. Demostrar que eres ese alguien que ellos deberían temer. Pararemos el bullying, así que tú cuenta conmigo si quieres. Si no me salva ningún héroe, yo me convertiré en mi propio héroe. Pues extiende tu mano, tienes un hermano que quiere evitar este daño. Nadie nunca te debe agredir, recuerda tus derechos de ser un humano. No te unas al maltratador aunque te amenace con hacerte dolor. Si lo haces serás un cobarde en alarde si tarde corriges tu error. Mejor trata a los demás como quisieras que ellos te traten a ti. Hoy es por ti, mañana por mí y el día siguiente que pueda sufrir. Si es que eres papá, escucha a tu hijo y dale cobijo en tu abrigo. Que sepa es tu amigo por cualquier motivo que sienta que cuenta contigo. Sigo con la madre a tu hija que te hable y dirija cuando nada le funciona. No es una gatita indefensa, eso es una ofensa, no es presa y es una leona. Serás culpable creando las lombrices en tu palabra. Si no dices, él permanece el callado mirando hacia un lado. También te hace un cómplice. Si eres profesor, actúa. Si es que eres tu amigo, tú actúa. La escuela también es culpable si ignora el ambiente que usted no insinúa. Puedo prender el fuego, luego bebo mi credo sin miedo. Veo cómo ese mío agredido se vuelve un Conor McGregor. El gato, el tigre, el cachorro, el león y la vida ya cambia su eje. Porque da vueltas y el chico que abusa puede ser mañana tu jefe. Basta de aguantarse si es que esta vida es injusta. Levántate y pelea si es que a veces no te gusta. Luchar es de valientes, rendirse es de cobardes. Preferible empezar tarde a que no hacerlo nunca. Si caigo me paro, si veo denuncio, si empujan al raro defiendo a los rusos. No ignoro y ayudo y al odio lo curo. Si el no hay un apoyo requiere un impulso. Uso mente en recurso, nunca apoyo al fuego que es sucio. Apoyo el discurso que este rap propuso. Que dice ante el bullying concluso, ya basta de abuso. ¡Qué genial! ¿Verdad? ¡Qué genial! Cómo estos niños, desde su arte, desde su forma de expresarse, pues ayudan a tantos niños en el mundo que pueden estar sufriendo de acoso escolar, y no solo a los que lo sufren, sino también a los que lo cometen. Exacto. Y también hay muchos estudios sobre qué es lo que influye para que los niños no hagan eso. Y es lo hicieron en una escuela en Finlandia, y es muy fácil. Y es que el público, el que está observando eso, no se ríe, no le parece gracioso, no le dice nada, sino que lo censura con una actitud de no soy cómplice de eso. ¡Qué forma tan interesante de ayudar! Te dice que cuando utilizan ese método, entre el 87 y el 90% del bullying disminuye, lo cual no ha sucedido con los castigos, no ha sucedido con los reclamos, con hablarle a los niños en forma de regaño, sino que ha sucedido con evitar que los otros niños lo vean y sientan que, ay, soy muy gracioso porque me estoy burlando de alguien. Solo con eso, con no ser cómplice. Otra cosa que nos han enseñado que podemos aprender de los niños es que ayudar a los demás es muy importante. Y hay un ejemplo con una niña llamada Charlie que se cortó su pelo de Rapunzel. Ya saben, esos cabellos de la cargos para recaudar dinero y donarlo a una asociación de lucha contra el cáncer infantil. También hay muchos niños que se han cortado su cabello y lo han donado para hacer pelucas para los niños y también para adultos, porque algunos tratamientos del cáncer son muy invasivos, como ustedes seguro conocen, y hacen que las personas pierdan el cabello. ¿Qué otra cosa? Uh-huh. Hay algo que nos enseñan los niños que nosotros lo vivimos también de adultos, y es que los amigos son importantes en la vida. Sí, por los amigos somos capaces de hacer todo. Con solo 7 años, Dylan, un niñito, quiso ayudar a su mejor amigo, John, que sufre una enfermedad que solo tienen 500 personas en el mundo. Una enfermedad complicada que no se conoce mucho. Y Dylan recaudó dinero para que este pequeño tuviera ayuda. Y lo hizo con un libro llamado Barra de Chocolate. Sí, con esta... ¿A que no adivinan cuánto recaudó? Sí, con este libro, con esta iniciativa, logró recaudar hasta $500,000. ¿Ya? Y para donarle a su amigo para que pudiera recibir los tratamientos de esa enfermedad muy rara. Y miren qué bonito, utilizó su creatividad, no solo pensando en ayudarlo, sino además de eso, bueno, escribió una historia, escribió un libro. Y no solamente cuánto ganó, sino cuánto trabajó para ganar, para generar eso. No fue que, ay, decidió que iba a hacer una campaña. Tuvo que hacer mucho trabajo por su amigo. Eso no es una belleza. Es hermoso. Una belleza. Seguimos con otras, unas poquitas más lecciones de los niños, o escuchamos música. Podemos escuchar una canción y al regreso continuamos comentándoles algunas otras ideas que podemos aprender del comportamiento de los niños. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorarme tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees. Porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia, estar juntos siempre. Que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás. Busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalifragilisticoespialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas lo están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta. perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién eres y ya está. Sigue nadando, sigue nadando. Quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja. Vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja. Vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. 0996577004 todavía. O sea, nos han llamado algunas personas y nos han escrito diciendo que qué pena que no se encuentran en la ciudad de Quito para recibir las entradas de Quito Eterno, pero que aún así le agradecen a esta fundación por la su generosidad de compartir con los oyentes de nuestro programa estas dos entradas. Así que, ya lo saben, los que estén en Quito el día de hoy pueden comunicarse y recibir estas entradas, una de adulto y una de niño. La función comienza a las 6 de la tarde en el Centro Histórico. Y también pueden enviarnos los mensajes, qué les están pareciendo las lecciones que enseñan los niños, todos los experimentos y lo que estamos compartiendo. Y vamos a compartir unas cuatro cositas más. Pues acerca de qué nos pueden enseñar los niños, algo más. Relacionado con las mascotas, por ejemplo. La mascota puede ser el mejor amigo y a veces puede ser hasta un hermano cercano. Y aquí está la historia de una niña, hija de una señora que es fotógrafa, que no tiene más niños. Y ella contó que desde pequeña su mejor amigo había sido el perro de la familia, la perra, Lola. Sí, tenía una especial relación que ha sido documentada durante años, porque bueno, la mamá era fotógrafa y les iba sacando fotos, ¿no? Los niños nos enseñan que el amor, venga de donde venga, es real, es auténtico y respetable. No necesitamos desear lo que quizás no podemos tener. Con lo que tenemos podemos crear vínculos afectivos. ¡Qué belleza! Su mamá no iba a tener otro niño, por lo menos en un destino cercano, y ella con Lola. Y eso nos pasa a muchos, que los perros, los gatos, los pájaros, aunque los pájaros no es bueno tenerlos enjaulados, pero hay pajaritos que vienen y van, sean nuestros amigos, nuestros compañeros. ¿Qué otra cosa nos enseñan los niños? Bueno, nuestros hermanos son tan importantes que siempre hay que protegerlos. Por ejemplo, hay una niña que sufre una enfermedad genética. Ella se llama Mónica, que afecta su médula espinal. Pero su hermano mayor, que ha estado allí siempre como una sombra, la cuida, la anima y le hace ver la vida más fácil. Qué linda compañía la de los hermanos, ¿verdad? Y qué linda anécdota esta de Mónica y su hermano. ¿Qué otra cosa podemos aprender del comportamiento de los niños? Que los derechos deben ser respetados en todos los países, en todas las culturas, en todas las familias. Los derechos deben ser respetados. Y eso, ¿qué experiencia podemos compartir? Por ejemplo, la de Thea, que fue una niña de 12 años, protagonista de una campaña que revolucionó a toda Noruega, ¿ya? Y también a parte del mundo. Fue una niña que fingió su propia boda con un hombre que le triplicaba la edad, con motivo del Día Internacional de la Niña. Su historia causó, como se imaginarán, un gran escándalo y hasta se destapó que todo era mentira. Pero ella quería que se notara que más de, escuchen bien, más de 39.000 niñas menores de edad son forzadas a casarse, a contraer matrimonio con hombres mayores en algunos países del mundo. Y hombres que ya son adultos, ¿no? Y esto sucede en muchas culturas, aunque no en su país. Pero ella, a través de esta acción, pues quiso hacer un llamado de atención a que se fijaran, porque a veces son países que no tienen atención mediática, que no sale tanto en los noticieros, en la prensa, y ella logró con esta acción que se creara esa conciencia. Los derechos deben ser respetados en todo lugar. De hecho, a partir de ella y por muchas otras acciones antes y que seguirán, hay ya varios países que han cambiado su ley sobre dar permiso para que los hombres grandes se casen con niñas. Muy Las bien. Niñas son niñas y viven su vida de niña. Y es muy bonito cómo nos enseñan que los niños hagan este tipo de campañas para visibilizar esta situación, esta problemática mundial. Debemos aprender de ellos. Otro tema que nos encanta, que también nos enseñaron las niñas y que tiene relación con uno que ya habíamos hablado, y es cuando le escribió una niña a Lego para decirle que hiciera más juguetes para niñas de aventura. Ah, qué interesante. Lego es esta empresa también muy grande, muy grande, que hace juguetes y que seguramente conocen, ¿no? No hay problema en decir lo que se piensa. ¿Ya? Si nosotros no estamos de acuerdo con algo, lo podemos expresar. Y esta niña lo hizo público escribiéndole a Lego y además hablando de eso, de que somos iguales en género, ¿no? Una de las mejores noticias que pueden recibir los niños, según una encuesta que se hizo, es que tendrán un nuevo hermano. Ah, y eso también está muy relacionada con ese afecto y cariño que se siente por los hermanos, cómo se cuidan, se protegen y son muy importantes en nuestra vida. De hecho, esto surgió a partir de que Enrique le dijo a sus padres, que él le dio una carta a sus padres cuando ellos le dijeron que qué quería hacer el nuevo año. Y en la carta él decía que le gustaría ser hermano mayor. ¡Ay, qué tierno! Que realmente tierno, con lágrimas de felicidad en los ojos, los padres leyeron esa carta. Bueno, pues ya vemos esos vínculos afectivos y vemos las prioridades de los niños. O sea, les interesa más la relación con su familia que otros regalos. ¿Qué otra enseñanza, qué otro aprendizaje podemos observar en los niños, obtener de su comportamiento? Pedro es un niño que a los 9 años había recogido uno de nuestros programas, se lo dedicamos a este niño. Dinero para hacer pozos de agua a los niños de África. Hoy ya es mayor de edad, eso lo hizo desde pequeñito cuando en el colegio le dijeron que había niños en África que no tenían agua ni para bañarse ni para beber, que no había agua potable. Y él desde ese entonces lo está haciendo. Ya hoy en día tiene muchos más recursos y tiene una fundación especialmente para hacerle pozos de agua a los niños de África. Qué bonito propósito de vida, ¿verdad? De este niño desde bien pequeñito se dio cuenta de que él podía ayudar y lo ha estado haciendo. De Ecuador, ¿qué tenemos? Ah, de nuestro país también hay hermosas iniciativas que nos hacen aprender sobre el comportamiento de los niños y que nos enseñan a los adultos las maravillas que podemos realizar. Por ejemplo, los niños del Centro Infantil Parvulitos en la provincia de Imbabura dieron ejemplo de que el compartir con otros pequeños ennoblece el espíritu, compartiendo con los niños de la comunidad de Abatac de la parroquia de San Pablo. ¡Felicitaciones a los niños de Imbabura! En Zamora, los niños se muestran muy respetuosos de las leyes de tránsito. Ellos saben que por seguridad deben caminar, por ejemplo, por los pasos cebra, deben respetar el semáforo y son un ejemplo para toda esa ciudad. ¿Qué ejemplo puedes ser tú o qué ejemplo, de qué eres ejemplo tú? Bueno, pues en tu familia. Sería muy hermoso que nos compartan y que nos comenten acerca de experiencias que hayan vivido en la familia, en la comunidad, o que se propongan hacerlo y piensen ahorita. ¿Qué podemos hacer para que el mundo sea mejor? Y nos pueden comentar sus experiencias a través de nuestro número. Y las compartiremos también en nuestro programa. 099-657-7004. Además, les recordamos que tenemos la entrada para el recorrido de la Fundación Quito Eterno por el centro de nuestra ciudad. A los que viven en Quito, llámenos. Claro. A mí me encanta este recorrido porque es un recorrido donde ellos hablan acerca de la historia del centro histórico, cuentan leyendas, escenifican, porque además como teatro van con la ropa apropiada y tal, y es un hermoso espectáculo que no se pueden perder. Y ellos nos dicen que si les mostramos muchos mensajes, pueden darnos hasta 2 entradas. Muy bien, así que 099-657-7004. No se queden sin su oportunidad. Un granito de arena, como una gota en el mar, somos parte de este mundo, el planeta es nuestro hogar, todos debemos cuidarlo, un poquito cada cual. Estamos de vuelta en nuestro espacio de los más chicos, al que fascinadamente recibimos a todos los miembros de la familia de diferentes edades, abuelitos, tíos, ñaños, y gracias por estar en nuestra sintonía. Tenemos 2 entradas del recorrido de leyendas, mitos y teatro por nuestra ciudad, donde nos van explicando el origen de esos monasterios, de esas iglesias, de esos centros que están en nuestra Quito, en el corazón de nuestra ciudad capital. Ahora, recuerden, 099-657-7004 para que podamos darles las entradas y además los cuentos que siempre tenemos. Si se acaban las entradas, pues tenemos cuentos y otras cosas. Ahora nos estábamos preguntando, ¿cómo saben usar las palabras los niños? Ah, de muchísimas formas, ¿no? Aprovechamos nuestro programa también para compartir con ustedes acerca de eso. Los niños tienen mucha imaginación. Alguien nos preguntaba el otro día, bueno, ¿y por qué les motiva trabajar con niños? O sea, por su imaginación, con ellos se aprende muchísimo y se ve la vida de otra manera. Por cierto, hablando de eso, Armin, que tú haces talleres para niños, ¿cuándo te toca uno próximo para que digamos y estén pendientes los niños? Ah, pues porque... es muy fácil, porque estamos haciendo talleres todos los meses, así que a finales del mes se escriben las convocatorias en nuestras redes sociales, que se llama Tambo Selva de Libros, Tambo de Lectura, Selva de Libros. Ahí pueden buscar información y estar pendientes. Y además, no pasa nada si este mes llegaron un poquito tarde, pues el mes que viene seguramente tendrán la oportunidad. Así que pueden buscar en las redes o también nos pueden dejar un mensaje al teléfono de la emisora y con gusto les damos información. Todos los meses, el Tambo de Lectura, que pertenece al Plan Nacional del Libro y la Lectura, pues hacemos actividades no solo para los niños, ¿ok? También jóvenes, adultos de la casa, tenemos actividades variadas para todos, así que si desean pueden hacerlo y es completamente gratuito, forma parte de la campaña de lectura del Plan Nacional del Libro, que es adscrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y no importa que no estén en la ciudad de Quito. Ah, además, no importa que no escriban directo al Tambo que dirige Armin para estas actividades, sino que pueden buscar otros tambos. Hay muchísimas actividades. Si llegaron tarde a las inscripciones del Selva de Libros, pueden buscar otros. Por supuesto. Es genial. Ahora estamos haciendo las actividades, como decía Laura, por vía telemática, así que quien tenga posibilidad de conectarse, pues pueden estar... De hecho, tú tienes personas de Colombia, de Perú, sí, de México. Otros países y de varias provincias del país, o sea, pueden conectarse, es una oportunidad que tenemos ahora con las redes de poder hacer participar personas que estemos en varios lugares, y enriquece muchísimo el intercambio, el diálogo, el debate, la conversación. El intercambio cultural también, porque cuando son de un solo país, no es lo mismo que tener personas que piensen y que hagan y que tengan otras costumbres como México, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela, etcétera, ¿no? Así es, así ha creado una comunidad muy bonita alrededor de mi tambo y de todos los tambos. Ahí más de 30 tambos que pueden buscar información en internet. Ponen tambo de lectura y seguramente les aparecerán muchísimos. Y ahí el que tenga la oferta que más se acerque a lo que ustedes quieren, pues se pueden comunicar. Y todos son gratuitos, importante. Recuerden que en el tambo, Selva de Libros, en el que Armin hace esas actividades, podemos aprender a leer cuentos, aprender a escribir cuentos a adultos y niños. Y a leer cuentos me refiero a que, bueno, todos sabemos leer, pero cierto tipo de autores, ciertas diferentes formas de escribir que a lo mejor no teníamos tan cerca de nuestras vidas. Y además, una cosa muy bonita es que intercambiamos ideas, cada quien opina acerca de qué le pareció, qué entendió, cómo se relaciona eso con su vida, y es una experiencia muy hermosa. Ahora, hablando de palabras, tambo, selva de libros, vamos a inmiscuirnos y curiosear en muchos juegos de palabras. Por ejemplo, hay palabras que son polisémicas. Uy, qué bonita esa palabra. Ciertamente, y más bonito lo que significa. Son palabras que tienen varios significados. Están las palabras primitivas, que no vienen de otras palabras. Claro, y en contraposición están las palabras compuestas o derivadas, que son las palabras que provienen de una raíz. Un ejemplo, Armin. Por ejemplo, si decimos casa, sería una palabra primitiva. Pero si decimos, por ejemplo, casucha, es una palabra derivada. Porque, bueno, está diciendo que es una casa de tal característica. De tal característica, exacto. Están las palabras singulares. Las palabras únicas se llaman palabras singulares. Y con todas estas palabras raras podemos crear poesías, claro, por ejemplo. Mira, mi amada burra está atada a la barra. ¿Qué es eso? Mi amada burra está atada a la barra. Bueno, pues eso es un disparate. Es una paronomasia. ¿Y las pirámides de letras? Ah, eso es muy hermoso también, hacer pirámides con las letras, pero además que construyan frases, y significados, y poesía, ¿por qué no? Y un pleonasmo. Bueno, eso es como una especie de redundancia, ¿no? O sea, lo vi con mis propios ojos. Bueno, ¿y con los de quién los iba a ver? ¿Sube para arriba es un pleonasmo? Por ejemplo. ¿O baja para abajo? Exacto. ¿O sal para afuera? Hay una cosa que a mí me llama la atención de los pleonasmos, y es que a veces los hacen ver muy feos. Pero el pleonasmo da énfasis a lo que yo quiero decir. Lo vi con mis propios ojos estos que se los va a tragar la tierra. Te sales para afuera. Da énfasis en la comunicación, en el lenguaje. Y eso también es importante, da matices. Bueno, ¿qué dice? También de los refranes. Ay, los refranes. A mí me encantan los refranes. Pero a mí me gusta un juego con refranes que es cambiarlos. Por ejemplo, camarón que se duerme, descansa. Ah, descansa. Bueno, sí. Árbol que nace torcido, tiene una rama preciosa. Exacto. Tal. Y así uno no se queda con esas lecciones como tan rígidas en su cabeza, sobre todo cuando somos niños. Además, porque sabes que muchos refranes se contradicen unos entre otros. Yo me sé un poema que habla de refranes contradictorios y dice así. ¡Adelante! Si madrugas, Dios te ayuda, dice un refrán. Y yo quiero saber si es algo certero, porque me ofrece una duda. ¿Será que mi mente ruda no lo ve tan claro y llano? Pero si es eso, mi hermano, ¿cómo viene otro a afirmar? No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¡Ay, qué genial! Con los refranes podemos jugar de muchas y de muy diversas formas. También están los retruécanos. Esa palabra solo en sí misma ya suena delicioso. No es lo mismo una chica muy mona que una mona muy chica. ¡Eso es un retruécano! Muy interesante. Y el sesquipedalismo, que son las palabras más largas. ¿Te acuerdas que el otro día decíamos una palabra que era la más larga del abecedario? Electroencefalografista. Jugar también con signos de puntuación es divertido, porque ¿cómo cambia el sentido según pongamos el punto o la coma o el paréntesis? Hay una o frase las rayitas muy graciosa que dice así, que la coma salva vidas. Y veamos por qué. Porque, por ejemplo, la coma del vocativo, que es la que se pone para separar la frase de a quién está dirigida, dice: ¡a comer, niños! ¡No! No. ¡A comer, niños! Es muy divertido jugar con los puntos de puntuación, incluidos los puntos suspensivos, que los coloquemos de determinada manera y van a dejar ese suspenso, esa duda en otro lugar. Los puntos suspensivos tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, cuando hacemos una enumeración y hay más cosas, ponemos puntos suspensivos. Pero hay una que a mí me encanta, que es el uso reflexivo. Cuando queremos que alguien se detenga a pensar en eso que acaba de leer, ponemos unos puntos suspensivos y decimos: ¿y por qué están estos puntos acá si no se está enumerando nada? ¿Qué quiere el autor que yo reflexione? Y es una forma de llamarnos la atención en la lectura. Que nos encanta. También podemos jugar con las sílabas. Ay, podemos hacer juegos divertidos, cambiar las sílabas y tratar de encontrar las palabras secretas. Este es un juego maravilloso para hacer en compañía. Esas sopas de letras son muy educativas y muy nutritivas. Ay, como el personaje del cuento que compartimos hoy, que se hacía jugos, pues aquí podemos hacer sopas. Tautogramas. Mi mamá me ama. ¿Ya se dan cuenta lo que es un tautograma? ¿En qué consiste? Mi mamá me mima mucho. Qué interesante. Está esa repetición de los sonidos que aparecen en las oraciones. Textos curiosos. Bueno, pues textos curiosos hay muchísimos y podemos ir descubriendo características especiales en los escritos. Por ejemplo, a un poema que está escrito completo y no usa ni una sola vez la letra A. Qué interesante, qué curiosidad. Hay un señor que escribió una novela completa sin usar la letra E. Y además hay un libro que se llama Las vocales malditas, que son 5 cuentos y en cada cuento solo se usa una vocal. Un cuento que está todo con la letra A, otro con la letra E, y además son cuentos muy interesantes. Y los trabalenguas. Ay, los trabalenguas nos encantan. Yo siempre que digo trabalengua para ustedes se me enreda y luego me paso con un nudo en la lengua todo el día. ¿Te sabes alguno? 099-657-7004. Aquí estamos. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.